¿Quieres publicar un libro? Amat Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amat Editorial. O llámanos al 3612-0751. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento, un espacio para navegar, morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí Cintia Santana y Yasmín Vargas. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Amate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram como Laberinto del Pensamiento. Y en Twitter pueden encontrarnos como lab-pensamiento. Y en este momento ya estamos transmitiendo en vivo en la página de Facebook para que vayan a darle like y comentar. Y estamos transmitiendo en vivo, obviamente, a través de www.radiocarton.com. También nos pueden mandar sus comentarios, dudas o chismes. Sí, para los que quieran participar, tengan preguntas, pues bien, nos pueden mandar un WhatsApp y aquí se lee en vivo. Y para participar por el regalo, que en un momento más les vamos a decir qué es. ¡El regalo! El número de WhatsApp es 3335-02-9231. ¿Qué onda, Yas? ¿Qué onda? Pues hoy vamos a hablar de un movimiento relacionado a los libros, que este movimiento surge ante una adversidad económica para lidiar con una dificultades de dinero, todo esto, y que a la vez rompe con esquemas convencionales de cómo se había venido desarrollando y haciendo la cuestión editorial de los libros. Y pues bueno, hoy nos acompaña el buen Israel Soberanes. Hola, Israel. Hola. Gracias por venir. Gracias por estar aquí, que acaba de llegar de un viajecito de aquí, se fue a Chapala, a Inglaterra, Chapala. ¿A Chimulco, la vueltita? La vueltita. ¿Londres, Chimulco? Sí, tuvo la oportunidad de participar de un movimiento, de un evento sobre cartoneros que se hizo allá en Inglaterra, y ahorita a ver si nos comparte un poquito de su experiencia y cómo está allá Inglaterra y cómo está haciendo este movimiento por allá. A ver, cuéntanos a nosotros los pobres. Y pues bueno, pues Israel es licenciado en es gestor cultural, escritor, principalmente escribe sobre poesía. Y también es editor de Viento Cartonero. Uh-huh. Hola, Israel. Pues hola, muy buenos días, tardes a todos los que nos están escuchando y viendo también. Pues sí, muy emocionado de estar el día de hoy en este programa que de temáticas filosóficas, literarias, culturales. Y pues muy contento, con muchas energías, como mencionan, después de un pequeño viaje, ¿verdad? De una semana que se nos hizo cortito. Y pues bueno, comentarles esto de en general el contexto de este movimiento principalmente latinoamericano, pero ya se ha extendido a varias partes del mundo. Y bueno, el nombre de este movimiento son Editoriales Cartoneras, así se conoce entre todo esta red de editoriales, como ahorita lo mencionaba, ¿no? Que es una forma no convencional o una forma diferente de editar libros, y que lo peculiar lo podemos ver ahorita en la imagen. Los que nos puedan seguir en transmisión en vivo están viendo tres libros que tenemos aquí, producto de la editorial La Rueda Cartonera. Un saludo a Sergio Fuam y Viento Cartonero. Claro, también con la participación y colaboración de algunas universidades de Inglaterra, y la cartonera Publis Cartonera, que es la editorial cartonera en Londres. Entonces, bueno, el movimiento cartonero, para explicarles un poquito sobre la historia de esta red de editoriales cartoneras, nace en Argentina, en Buenos Aires, con dos personajes importantes, que uno es el escritor Washington Cucurto, y otro es un artista plástico que se llama Javier Barilaro. Él son amigos y en el 2003, como mencionabas, Argentina lamentablemente sufre una crisis económica y había necesidad de, en el caso de la literatura, de seguir publicando, pero no había dinero. Entonces, a estos dos personajes, Javier y Washington Cucurto, se les ocurre pues hacer los libros de manera muy sencilla, así por así decirlo, y le empezaron a comprar el cartón. Allá los que recogen el cartón les llaman cartoneros, precisamente. Entonces, ellos se les ocurre comprarles el cartón, también recolectarlos ellos mismos, y surge la primera editorial cartonera en el 2003, que se llama Eloísa Cartonera, en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, estos dos personajes fueron los iniciadores, que ellos nunca pensaron que se iba a convertir en un movimiento latinoamericano e internacional, sino que ellos, por la misma necesidad de publicar, crean esta Eloísa Cartonera y empiezan a publicar. Y como Javier pues tiene la experiencia también en las cuestiones de artes plásticos y de escultura, pintura, pues empezaron a crear portadas muy interesantes, que fue como el primer atractivo, ¿verdad? Yo veo que las portadas atraen mucho a la gente, en mi experiencia en este tiempo que tengo, pues atraen mucho a la gente las portadas, y pues obviamente Javier, con su experiencia plástica, ayudó mucho. Y surge Eloísa Cartonera, después se extiende a Brasil, Chile, Perú, Ecuador, y llega a México con la primera editorial de México, que se llama La Cartonera Cuernavaca, por medio de Dani, y bueno, yo conozco a Dani y Nayeli Sánchez, que fueron también, que ahorita actualmente son los que coordinan La Cartonera en Cuernavaca, que ellos ya tienen 11 años. Y a Guadalajara llega por medio de Sergio Fom con La Rueda Cartonera hace 10 años. En este mes se celebraron los 10 años de La Rueda Cartonera, y bueno, pues fue una gran fiesta. Entonces así llega a Guadalajara y se ha extendido a muchos estados de la República. Que tenemos cartoneras en Tijuana, Monterrey, Sonora, Guadalajara, algunas comunidades de Guadalajara como Ciudad Guzmán, Ciudad de México, Pachuca, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Michoacán. Entonces se ha extendido este movimiento en México, ha florecido muy bien, y por eso los ingleses, por parte de los antropólogos Patrick y Alex, y coordinados por nuestra amiga Lucy, un saludo, ellos deciden estudiar las cartoneras desde hace 2 años aquí en Guadalajara y en la ciudad de San Pablo, en Brasil, ¿no? Entonces hacen un proyecto de investigación y se crea Publis Cartonera, y posteriormente este año trabajamos en un proyecto que se llama Activando las Artes con dos editoriales de Brasil y de México, la editorial de Cuernavaca, La Rueda Cartonera y Viento Cartonero, que más adelantito les vamos a explicar este proyecto de Activando las Artes. Pero nosotros muy felices, ¿no?, de poder formar parte, ¿no?, de este movimiento internacional. Y fíjate, este movimiento es, uh-huh, es un resultado de, bueno, es una señal de este amor genuino por los libros de la sociedad, ¿no?, que a pesar de que se vengan adversidades económicas, exacto, las crisis, porque de ahí surgió precisamente. Que, uh-huh, qué padre que la gente en aquel entonces ya respondió de que, okay, no hay dinero, pues así vamos a seguir produciendo libros con lo que haya, ¿no? Ese amor genuino tan fuerte por los libros, la lectura, que los llevó, pues bueno, a producir este movimiento cartonero. Sí, yo creo que como ahorita mencionabas, si en algún momento que puede pasar que la industria editorial pueda caer en una crisis económica, pues a las cartoneras no nos va a afectar, ¿verdad? Vamos a seguir nosotros, y que se preocupen las grandes editoriales, ¿verdad? No, nosotros no, vamos a seguir. Fíjate que también es un buen canal para fortalecer la libertad de expresión, porque muchas veces, pues, las editoriales, lo que llega al público es muy selecto, lo que escogen las editoriales ya al final de cuentas responde a una serie de criterios ya muy fijos. Sí, sí. Entonces yo sí veo pues este espacio, este canal, como una vía de fortalecer la libertad de expresión, de decir, bueno, o sea, pues quieres difundir un libro, pues lo puedes hacer de este formato, que no cuesta mucho dinero, simplemente pues con que pintes una portadita y ya el interior ya sí, está impreso. Dentro de los objetivos de las cartoneras en general, como es el caso de La Rueda y Viento Cartonero, es principalmente, primero, promover la lectura, obviamente. La otra es promover el autor y obviamente dar a conocer su obra. Son como los objetivos generales. Pero las editoriales cartoneras rebasan estos tres objetivos porque también se incluye el trabajo comunitario. Y eso es algo que también las universidades de Inglaterra voltearon a ver. Ellos están investigando mucho el impacto que se da a este tipo de editoriales en el mundo en la sociedad. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque también hacemos comunidad a través del rescate de la memoria histórica, como en el caso de los niños de este libro Sonrisas Cartoneras, que ellos rescatan su entorno en el parque, por ejemplo, de Anarco, en el parque de Polanco, y pues es eso, ¿no? Hacer comunidad, convivir, que ellos realicen una actividad de dibujar las portadas, cortar, coser. Entonces, ese impacto es lo que le interesa también mucho y que nos interesa a todas las cartoneras y a los investigadores, ¿no? Que cada vez se integran más investigadores, hay gente más interesada en este tipo de resultados de impacto social, ¿no? Entonces, no solo es la literatura, sino también el trabajo comunitario. Hemos dado talleres en muchas partes, ¿no? Entonces, es muy bonito ese trabajo que va más allá del fomento a la lectura, del fomento a la obra literaria. Claro. ¿Y cómo es el proceso de hacer un libro? O sea, desde recolectar el cartón, recortarlo. Pues, fíjate qué chida pregunta, porque cada cartonera tiene su estilo para hacer portadas. Muchos no la cosen, pegan el libro, muchos la engrapan, muchos sí lo cosen, otros las hacen en formatos diferentes. Y bueno, el proceso obviamente inicia con la recolección del cartón que se va a utilizar para las portadas. Eso se le llama reutilizar, ¿no? Más que reciclar, es reutilizar el material. Y bueno, eso es lo bonito, porque no solamente reutilizas el cartón, sino hemos visto libros con tela, con collage, recolectas las revistas, los periódicos. Entonces, wow. La creatividad, entonces, eso llama muchísimo la creatividad colectiva. Creo que ese es el proceso más divertido, el de armar los libros, pero claro, sabemos que en los procesos editoriales existe la parte del interior, ¿verdad? La maquetación, el diseño, la tipografía, la corrección de estilo, todo eso lleva, ¿no? Sí, pues. Sí, eso también es muy divertido como para el editor y el escritor. Pero bueno, lo más divertido es cuando ya el escritor o las gentes involucradas se ponen a pintar las portadas y a coser, ¿verdad? Entonces, es ese proceso, ¿no? Recolectar el material, llegar a un acuerdo con el escritor, ¿verdad? Para poder publicar su obra. Publicamos muy pocos ejemplares por el proceso de hecho a mano, es un proceso artesanal, y estamos hablando de tirajes de 50 a 100 150 ejemplares cuando mucho. Entonces eso está interesante porque dices, seleccionamos autores y seleccionamos incluso a nuestros lectores, porque sabemos que ese lector lo va a disfrutar, ¿verdad? Y no se quedan un montón de libros en las bodegas, o que pues sabemos que es difícil que lleguen a los lectores, por lamentablemente en México pues es muy poco las personas que leen. El hábito de la lectura, ¿verdad? Pero estamos muy, sí, entonces estamos muy emocionados de poder publicar pocos ejemplares, pero sabemos que van a llegar a las manos adecuadas, donde se van a llevar un libro único por la portada, ¿no? Exactamente. Tú mismo bonito. Lo has dicho, un libro único donde se le ha invertido muchísimo tiempo en diseñar la portada, el interior, todos las los portadas, detalles. Porque sí. Igual puede ser una misma obra, pero diferente portada, diferente, ¿no? Portada. Y eso es lo padre, o sea, tú le das tu toque como autor, o sea, hacerlo manualmente, todo el proceso, pues, desde escribir la obra hasta diseñar, la impresión. El dibujo, lo que lo quieras poner, cualquier tipo de material, o sea, no solamente es cartón, pues puedes utilizar claro. Un buen de cosas, ¿no? Y eso está muy padre. Y te sorprenden las portadas. Ahorita los invitamos a la cafetería La Rueda, que está en Prisciliano Sánchez 615. Tenemos una exposición de más de 25 portadas especiales, la pura portada en exposición, ya de artistas plásticos ya reconocidos, como Chava Rodríguez, como el Paquito Tristillín, nuestro compa, como el Tavi, entre muchos artistas plásticos. Nos hicieron una portada basada en los 10 años de La Rueda Cartonera, y ahorita tenemos esa exposición en La Rueda para que la vayan a disfrutar, a ver, son las puras portadas nada más, pero para que se de alguna manera se imaginen o se den cuenta de lo emocionante que es intervenir las portadas, que es, como les mencionaba, como que siento que es el proceso más divertido, ¿no? Claro, el proceso creativo. Sí. Bueno, vamos a la primera pausa musical, vamos a escuchar algo de Cerati. Sí, Gustavo Cerati. ¿cómo se llama la canción? Los libros de la buena memoria, hablando de libros. Exactamente, ya que estamos tocando el tema de los libros. Es de Spinetta esa canción, pero la interpreta muy bien Gustavo Cerati. Perfecto. Ah, nada más para decir cuál va a ser el regalo del día de hoy, para que se anoten durante la transmisión en vivo aquí en Facebook. Pueden poner su nombre completo. Y bueno, para los que nos están viendo de una vez, se llama Sonrisas Cartoneras, que es editado por Viento Cartonero y por La Rueda Cartonera. Muy bien. Y bueno, es escrito por niños, ¿no? Niños. Está muy padre. Vienen como sus dibujitos y el texto y está padre. Ahora sí que es un trabajo artesanal, pues. Sí, muy totalmente. Cada libro tiene un estilo propio. Y... Sí. Bueno, pues ese va a ser el regalo del día de hoy. Para quienes estén interesados en adquirirlo, les repito, pueden mandarnos igual un WhatsApp al número 3335-0292-31 y ya, estoy interesado en adquirirlo y ya, los anotamos y al final del programa decimos quién es el ganador. Bueno, enseguida regresamos. Vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca, reverdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria, se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces de bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi niño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Besará toda la ternura de tu acuario. No volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Todo se oscureció. Si el mar descansará. Ah. rayo en el nogal. La luz habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también, que ni los sueños se cobijan del rumor. Licor, no vuelvas ya, deja de reír, no es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento con nuestro invitado Israel Soberanes, editor y escritor. Nos está platicando un poco sobre las editoriales cartoneras, cómo surgen, un poco sobre la historia, en qué contexto nacen, que fue en la pura crisis allá en Argentina en el año 2003, más o menos, dijiste, sí, que comenzó todo este movimiento. Y bueno, pues es una historia muy interesante y pues aquí estamos hasta la actualidad. Y va en expansión. Sí, okay. De manera exponente, ¿no? Totalmente. Y bueno, a ver, nos gustaría saber cómo es que te atrajo, cuál fue tu primer acercamiento con las cartoneras. Pues es una historia muy, muy feliz, muy interesante, porque yo soy del Estado de México, Ecatepec, y mi editorial se llama Viento Cartonero y es un cerrito con y dice Viento Cartonero porque Ecatepec significa el cerro del viento en náhuatl. Por eso, por mis orígenes, le nombramos Viento Cartonero, ¿no? Pero ¿cómo llega Viento Cartonero? ¿Cómo surge? Pues bueno, llego a vivir a Guadalajara y a trabajar y a estudiar en el año 2012, que es cuando conozco a Sergio Fom, por medio de mi gran amigo Neri Tello, también un gran escritor que recomiendo. Él me presenta a Sergio Fom. No lo voy a olvidar, fue aquí en este Hotel Juárez, aquí de cerca. Y ahí lo conocí, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención esto de los libros, yo no los había escuchado en el 2012. Y él me dice, pues me acuerdo que todavía estaba el espacio Malasangre, visité ese espacio donde estaba Sergio y un grupo de muchos amigos plásticos, músicos, en Malasangre, y ahí fue donde me integré al espacio apoyando con actividades, presentando, leyendo, y Sergio me convence de publicar mi primer libro de poesía, que se llama Demencia, alas para el abismo, y sale en noviembre de 2012. Entonces, ya cuando vi mi libro en cartón, y yo todavía no le entraba mucho, como que decía, ay, es que se ve media sacada, media rara. O sea, no es fácil que entiendas un poco el concepto. Hasta que ya vi mi libro y que yo lo armé, lo pinté, bueno, con la ayuda de amigos ahí en el Malasangre, con Sergio, todos los compas, pues fue donde me enamoré de este proyecto. Entonces, yo le dije a Sergio, yo quiero tener una cartonera. Ah, pues, órale, va, y ya. Entonces, ya surge Viento Cartonero en el 2013, en noviembre de 2013, y vamos a cumplir seis años este noviembre, con el primer libro que fue Bolitas y yo, un libro que escribió mi sobrina a los 8 años, un cuento. Y ese fue el primer libro que yo creo que fue como de buena suerte, porque de verdad yo nunca imaginé llegar hasta donde estamos ahora, en 6 años. Y bueno, ya tenemos alrededor de más de 20 libros publicados en estos 6 años. Pero bueno, me ha llevado a hacer muchos viajes imaginarios, viajes de ensueño, como por ejemplo el año pasado también las universidades nos llevaron a San Pablo, Brasil, en noviembre, y pues este año tuve una oportunidad de la semana pasada ir a Londres, y pues bueno, gracias a estas universidades. Pero bueno, así yo inicio Viento Cartonero en 2013, y bueno, ya de ahí no suelto este proyecto cartonero, y gracias a que Sergio Fon pues me compartió la experiencia, el cual hemos compartido entre más cartoneras, como decías, el auge. Para nosotros es mucho mejor porque se conoce el movimiento y aparte promovemos la lectura, se trabaja en comunidad. Entonces, para nosotros es un gusto, ¿no? Que se abran muchas cartoneras. Y, por ejemplo, para saludar a cartoneras que hemos pasado la experiencia, está la Tres Guayabas Cartoneras en Sonora, la de Pato con Canclas en San Luis, la de la Biznaga Cartonera que está en Ciudad Obregón, en cual ellos se han ganado hasta 2 premios del Instituto de la Juventud, que han viajado también mucho. Nos da mucho gusto que las cartoneras cartoneras que nosotros les compartimos, pues han tenido muy buenos resultados, como el hecho de la cartonera de Ciudad Guzmán, que está coordinada por Axel y su novia, Elba. Entonces, pues yo creo que eso es padre, ¿no? Y ahora la nueva noticia es que a partir de este proyecto de Activando las Artes, financiado, coordinado por la Universidad de Surrey y la de Durham en Inglaterra, ellos financiaron este proyecto de Activando las Artes, que fue un proyecto de 6 meses, a partir de marzo a septiembre de este año, se surgieron 2 nuevas cartoneras. La primera fue la de Espejo y Viento, fue el libro con las mujeres en Puente Grande, 9 mujeres que escribieron sus historias, el cual ya se creó bien, bote cartonero. Entonces, oye, ellas ya tienen su editorial. Que ¿no? mencionas a las mujeres de la cárcel, ¿verdad? Uh-huh. O sea, otro tipo de actividades para publicar libros, que ustedes se van a las cárceles, escuchen uh-huh. la historia de las personas que están ahí, las escriben y las publican, ¿verdad? Sí, en el caso, de este libro de Espejo y Viento que tenemos ahí, se puede ver, fueron 9 mujeres que ellas escribieron en 15 días, tuvieron 15 días para escribir en un libro vacío, sí, del cual pues, ellas crearon. Imagínate todo lo que tenían que decir para sacar un libro, ¿verdad?, en 15 días. Pues claro. Es que wow. Ellas tienen una necesidad de expresarse, de comunicar, y de alguna manera es una forma de libertad. De sentirse libre, ¿no? Liberación. Entonces, catarsis se puede ser. Uh-huh. Entonces, ella nos sorprendió los textos tan interesantes que fueron 9 mujeres y este libro presentó obviamente dentro del penal Puente Grande, del femenil, pero también se creó el bote cartonero, el cual van a seguir este proyecto y le vamos a dar seguimiento, claro. Y la otra cartonera que estamos muy felices, que es la primera editorial cartonera que yo sepa en el mundo, coordinada y dirigida por niños. En este caso son 2 niñas, que es el libro que se van a llevar, son 2 niñas que son hermanas de 12 y 8 años. Ellas son las editoras de Sonrisas Cartoneras. Ellas le inventaron el nombre, ellas hicieron el logotipo y ellas participaron en este libro, el cual ya están trabajando en otro, porque son niñas con muchas energías y están trabajando preguntándole a sus abuelos historias de su barrio. Entonces, está padre porque ellas se vuelven hasta como cronistas, reporteras, no sé cómo. Entonces, están trabajando eso. Este movimiento, ¿no?, al final de cuentas está estimulando desde una muy temprana edad a las niñas a que se vengan a escribir, a que ellos mismos creen, diseñen su portada y todo. ¡Ay, qué padre! O que les despierte el interés, ¿no? Por saber, por ejemplo, sobre sus abuelos. A ver, abuela, ¿y tú qué viviste, no? Sí, rescate de la memoria. Que sepan que ellos también pueden escribir, ¿verdad? Sí, claro. Y ahí está el deseo genuino de investigar a su corta edad, que no conocen los métodos sofisticados de investigación de una universidad, claro, pero entre lo que su entendimiento les da a entender, imagínate, este interés genuino. Motor. Claro. Sí, para los niños su forma de aprendizaje es divertirse. Entonces lo hacen de una forma divertida, interesante, y ellos no se dan cuenta que están creando algo que las personas adultas hacemos, pero ellas lo hacen de manera divertida. Entonces ellas crearon esta nueva cartonera, Sonrisas Cartoneras, el cual pues vamos a seguir trabajando con ellas y mandamos un saludo. Ellas, claro, coordinadas por Norberto Rivera, que es su papá de las niñas, y que él coordina el colectivo Cultural Polanco. Sí. Ellos hacen un festival cada año y este domingo va a ser, este domingo va a ser en Polanco, en el parque. Uh-huh. Entonces ellos están bien motivados y vamos a seguir con ellos trabajando, ¿no? Este es un resultado de lo que tú habías comentado, que este movimiento a la vez crea comunidad, de que invita a personas a que se unan con un fin, que es producir libros, o sea, un fin, la verdad, pues súper sano. Y también a los niños, que ya los está invitando a que ellos sean los protagonistas. Sean los protagonistas de su propio libro. Y esto es, pues, es un resultado real de cómo este tipo de movimientos puede crear una comunidad sana. Sí. Yo imagino, si yo fuera padre, ¿qué más que yo quisiera que mi hija o mi hijo, en vez de estar enfrente de la televisión o que se les pase el tiempo, nada, pues bueno, a que encuentren. ¿A una editorial, mija? Sí, pues sí, que se vayan, claro, en un movimiento y que empiecen a soñar sí, a crear su propio libro y todo eso. Pues eso es una de las cosas que invitamos a la gente, que si están interesados en los talleres, nos inviten, porque hemos ido a escuelas, a centros de habilitación, a cárceles, a centros culturales, a barrios, o sea, en la calle, en todos lados donde, sí, donde nos inviten, vamos a dar estos talleres, oye, y asesorar. Como hay muchos chicos en las esquinas ahí, claro, hablando de nada y con el alcohol, el cigarrito, oye, que pues qué mejor que se les invite, oye, pues vente a... Mejor escribe sobre el alcohol. Escríbeme, ¿no? O que ilustren, porque también entre esos chavillos, pues hay gente, uh-huh, que hace grafiti, hay gente que hace. Pues, exacto, también tienen esa habilidad, no, de dibujar, ¿no? Entonces pueden expresar a través de las portadas, a través de la escritura. Entonces, pues bueno, ahí está un proyecto para la comunidad. Y bueno, también queremos que florezca en las escuelas públicas. Y la nueva noticia, les digo que somos unos, parece epidemia, qué chido, ¿eh? Pero ya surgió una nueva cartonera, me acaban de dar la noticia, que se llama El Circo de los Niños, y eso es una primera cartonera escolar que está en una primaria pública, y eso a través de Yolanda. Un saludo a Yolanda, es una amiga que le gustó el proyecto y que con sus niños de segundo año les invitó a hacer una cartonera escolar, y ya los niños le pusieron el nombre, votaron por varios nombres, y se llama El Circo de los Niños. Esta semana van a decidir, ya hicieron algunos dibujos, bocetos, y van a decidir cuál va a quedar como logotipo de El Circo de los Niños en esta primaria que está ahí en Tlaquepaque, y gracias a Yolanda, que es la que estamos asesorando para que ya tengan una cartonera escolar en una primaria pública. Eso es lo padre, para que dentro de las primarias regrese el taller de encuadernación. Yo me acuerdo que, al menos yo no me tocó, pero dicen, conozco amigos mayores que dicen que les daban encuadernación en la escuela. Entonces, qué chido que regresen este tipo de talleres manuales para que los niños suelten un poco. Es más, pues que ya no les dejen usar tanto el celular. Entonces, esto es mejor que suelten las cosas tecnológicas y que agarren las cuestiones manuales. Y qué mejor que aprender a encuadernar, a hacer libros. Uh-huh. Y va a ser la primera editorial escolar en una escuela pública, que eso está chido, ¿no? Sí, pareciera que donde quiera que van a ofrecer los talleres, ¡pum!, una editorial nueva, ¿no? Claro. Cartoneros, sonrisas cartoneras. Ahora El Circo de los Niños. El Circo de los Niños. Muy, muy original ese. Ahora sí que se está esparciendo. A cambiar su vida con las cartoneras. Claro, no, pues eso se trata, ¿no? Es mejor, que todo. Todo. Desde que estén ahí con genial. Videojuegos violentos, oye. Exacto, ¿no? No, pues, ay, no, sí. Dios los bendiga. Entonces, yo creo que eso nos va a ayudar mucho a que los niños pues también se diviertan de esta forma y que también vean el libro como un objeto divertido. ¿Cómo vas a fomentar la lectura con los niños? Pues que, o con toda la gente en general, que tengan un proceso con el libro de sorpresa. Que sean conscientes del proceso, ¿no?, de la construcción y que, exacto, ellos se sientan protagonistas, uh-huh, en la creación. Pues como lo que a ti te pasó, Israel, claro, o sea, hasta que tú te pusiste a crear, uh-huh, un libro, fuiste consciente y valoraste lo, claro, que es tener un libro cartonero, y de ahí surgió tu amor, ¿no? No, y voy a seguir, no sé hasta cuándo, pero yo creo que toda mi vida yo sí ya me voy a dedicar al cartoneo. Ay, qué padre. Porque está creciendo bastante y yo creo que va a cambiar la vida, como dices, de mucha gente, y vamos a promover la lectura, sí, que yo creo que es eso, el proceso, ¿no? De acercar la gente a los libros, ¿no? Oye, ¿quién sabe de aquí a 10 años otra vez tengamos otro programa? Andale. Y ahora sí nos saque la listota de, sí, todas las editoriales cartoneras. Ya no van a estar contadas. No, de hecho yo tengo un proyecto que voy a empezar el próximo año, me voy a ir a vivir a Los Altos, pues ni modo, a Los Altos. Me voy a ir a vivir a Los Altos porque vamos a crear la primera ruta cartonera a Jalisco, que sería como la primera ruta estatal, ¿no? Que yo voy a cubrir Los Altos, Sergio el centro de aquí, el sur con Ciudad Guzmán, la cartonera de Ciudad Guzmán. Estoy por ir a dar talleres a Vallarta con una amiga que es maestra, y ya va a haber una cartonera en Vallarta, y en Ajijic estamos por ir a dar talleres para que se tenga una cartonera en lo que es la Riviera de Chapala, y abarcaríamos todo el estado para hacer la ruta cartonera Jalisco. Entonces vamos a crear nuestro centro de operaciones. Pues, ¡ah! Esto va para grande. El modus operandi, sí. Qué chido, porque yo creo que así hacen los proyectos. Primero, pues como un punto, sí, claro, y se va creciendo como unas células, que pues va creciendo. Crea una red, entonces, pues, claro, podríamos presumir que Jalisco sería la primera ruta del país. como estado, ¿no? Entonces hay que contemplar a Jalisco como el estado cartonero, ¿verdad? Sí, y pues qué chido, ¿verdad? Entonces por eso más mi idea nada de para que crear comunidad, sí, porque entonces yo tengo la intención de ir a Tepatitlán a vivir por allá una temporada para abarcar los altos y pues cada quien agarrar su territorio, ¿verdad? Entonces podemos hacer esa red como de estado y así organizándonos podemos igual incluso rescatar a la gente un poco de pues de esto de la violencia, el narco y todo lo que nos persigue, ¿no? Pues si para buenos hábitos, sí, en la porque sociedad. Al final si te fijas rescatamos espacios públicos que a veces están tomados por el narcomenudeo, por estas cosas, ¿por qué no quitárselos a partir de hacer actividades en los espacios públicos, ¿no? Estoy muy buena propuesta. Totalmente. Tenemos por aquí algunos comentarios en la transmisión en vivo de Facebook. Nos dice Daniel Ramírez. Daniel. Nada, Daniel. Con saludo. Su gran tema, el ocio. Dice, formas de ocio. Crear tu propio libro es una forma divertida, lúdica y recreativa de encaminar el ocio. Ciudades de cartón, dice. Ciudades. Uh-huh. Chido. Ciudades llenas de cartón. Así es. También, bueno, vamos al reto semanal. En esta ocasión preguntamos, ¿qué sabes sobre los libros cartoneros? Y Diego Dardo López nos dijo lo siguiente. Creo que son una de las mejores formas de reutilizar ese material. Es importante darles uso a cosas que creemos que ya no tienen uso. Con el cartón se pueden hacer infinidad de hermosos diseños si se sabe utilizar de las mejores alternativas. Ah, si se sabe utilizar de las mejores alternativas. Uh-huh. Sí, totalmente. Que igual a lo mejor el movimiento cartonero no surgió meramente por el reutilizar... Uh-huh. Pero bueno, o sea, ahorita por tanta crisis que también tenemos en cuanto a recursos y demás, pues qué mejor, ¿no? O sea, es como el plus. Yo creo que también nos ayuda a reflexionar de nuestro proceso de consumismo devastador, de comprar muchas cosas y desecharlas. Exacto. Yo creo que mejor vamos a tratar de que ya no consumir tanto y mejor aprovechar lo que tenemos para reutilizarlo. Yo creo que también en la parte ecológica, en la parte de consumir y de desechar, nos detenemos a hacer una pausa y una reflexión a través de este proyecto. O sea, no solamente ya vemos que es comunitario, literario, promoción de la lectura, sino ecológico y de reflexión, ¿no? Pues mira, dicen que de las crisis hay que tomar lo bueno, ¿no? Y conservarlo. Pues si en aquel entonces por una crisis económica surgió este movimiento que al final de cuentas puede tener otras funciones y repercusiones positivas en la sociedad, pues nos podemos quedar en eso. O sea, ojalá que Jalisco lo haga por gusto y no por crisis económica. Pues sí, en eso andamos. ¿Sí? Bueno, les recordamos que estamos regalando el libro de Sonrisas Cartoneras. Escrito por niños y que ya ahora es una nueva editorial. Editorial, sí, niños, wow. Ya van algunos aquí anotados y al final del programa vamos a decir quién es el ganador. Por lo pronto vamos a la segunda pausa musical. Vamos a escuchar Las Batallas de Café Tacuba, que está inspirado en la obra de José Emilio Pacheco, uh-huh. Las Batallas en el Desierto. Y bueno, enseguida regresamos. amor profundo no rompa por ti. Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento. Acabamos de escuchar Las Batallas de Café Tacuba. Y bueno, es la esta canción inspirada en la obra de José Emilio Pacheco. Creo que ya le había dicho, ¿verdad? Antes. Sí, no, pero para los que recordarlo. Es que estábamos hablando sobre él fuera del aire. Y bueno, ya vamos llegando al final del programa. Israel, por ejemplo, las personas que estén interesadas en que, no sé, vayas a sus escuelas para ofrecer talleres a los niños o algo así, ¿de qué forma te podrán contactar? Pues mira, para empezar, para que se enamoren más del proyecto, pueden visitar la librería La Rueda, que está en Prisciliano Sánchez, número 615, entre Federalismo y Pavo. Está muy fácil de llegar, muy cerca es aquí, si se vienen en tren. Convento, sí, donde pasan por sus libros. Exacto, entonces ahí van a pasar por el libro de Sonrisas Cartoneras, pero el que quiera puede visitarnos porque tenemos ahí la exposición de las cartoneras, les explicamos más y si están interesados en publicar, en edición cartonera o también tener algún taller, pues podemos ir a visitarlos en las escuelas, en donde nos inviten, en centros culturales, en barrios, en las colonias, pues nos visiten primero ahí o nos pueden escribir a la página de Viento Cartonero, así estamos en el Facebook, Viento Cartonero, o La Rueda Cartonera también, editorial, y ahí pues nos pueden mandar un mensajito para que nos podamos mandar ya como la dinámica, el presupuesto y todo lo que implica poder dar este taller por los materiales y pues con mucho gusto, ¿no? Entonces ahí nos pueden localizar para que de hecho las chicas aquí del programa de Laberinto del Pensamiento subieron un documental para que lo puedan ver en su página de Laberinto del Pensamiento, muy bueno. Este documental nos habla también del movimiento cartonero y del movimiento cartonero en Guadalajara. Este documental está hecho por estudiantes de historia de la UDG, que les agradecemos mucho por haber hecho este documental, que está en YouTube, y pues bueno, ahí pueden también ubicar cómo está La Rueda, dónde estamos ubicados, y también hablar sobre el movimiento cartonero, un testimonio de varias gentes que tomaron el taller, el testimonio de Sergio Fom y bueno, de su servidor. Estamos ahí en este documental de casi 15 minutos, nos pareció muy interesante, ¿no? Gracias a Elizabeth, que es una de las chicas que participaron en el documental. Saludos, estudiantes, Elizabeth. sí, estudiantes Mejía, Elizabeth Mejía, estudiantes de historia que hicieron este documental. Sí, pues no, siempre este mensaje no va solo para instituciones, también para todos padres o personas que quieran llevar al movimiento interesada a su colonia o a algún lugar, pues bien pueden contactarlo. Sí, y también, bueno, para vamos a hacer un pequeño anuncio, hacerles la invitación que se vayan preparando desde ahorita, porque ya se acerca la Feria del Libro Usado y Antiguo, que se hace cada año en lo que es en el Palacio Municipal, alrededor de Los Arcos. Esta Feria del Libro Usado y Antiguo llega a su décimo aniversario, o sea, décimo edición, ya son 10 años que se realiza esta Feria del Libro Usado, organizada por la Asociación de Libreros de Guadalajara, y esta va a ser, les voy a dar las fechas, del 8 al 17 de noviembre, el cual ahí vamos a tener un taller gratuito para 20 personas, cupo limitado. El taller gratuito de libros cartoneros es el domingo 10 de noviembre de 2 a 4 de la tarde, y también vamos a presentar el libro de Sonrisas Cartoneras para que conozcan a las niñas que están editando este libro, que es el 10 de noviembre, también domingo 10 de noviembre de 4 a 5. Y también vamos a presentar este libro, que pueden ver que es una portada muy bonita, y está la portada todo en blanco porque el libro se llama Días Blancos y es un libro de un cubano que escribe muy interesante, muy bien, muy bueno, que se llama José Miguel, es un cubano que aterrizó ahí a La Rueda, ¿no? Entonces, pues bueno, un saludo a José Miguel. Vamos a presentar su libro en esta feria el jueves 14 de noviembre a las 4 de la tarde. Y bueno, más adelante va a salir el programa completo en las redes para que nos visiten en esta feria del libro usado, que llega ya a 10 años de esta feria en el Palacio Municipal, y pues organizada por la Asociación de Libreros de aquí de Guadalajara. Excelente. ¿Y de qué forma te pueden contactar ahí en redes sociales? Facebook, ¿verdad? Sí, más bien en Facebook con Viento Cartonero, ahí está la página, ¿verdad? Sí, la página, y ahí nos pueden mandar un mensajito y pues bueno, ya nosotros estamos en contacto, les podemos mandar ya la información, la dinámica, incluso el presupuesto, por cuestiones del costo del material y todo lo que se realiza. Claro. Wow. Pues vamos a ver quién se ganó el libro ahora sí. Sí, claro. Sí, un regalo. Para que conozcan sonrisas, lo que están haciendo sonrisas las niñas cartoneras. De las que acabamos de hablar hace un momento de su editorial. Sí, ¿quién se lo ganó? Libro ya. A ver, un número del 1 al 4, Israel. ¿Del 1 al 4? Pues 3. 3. Juan Carlos González, bravo. Juan Carlos, felicidades. Juan Carlos. Ay, tienes también suerte. La semana pasada ganó boletos, También, dígate condenado. Ya, pasamos el secreto, Juan Carlos. Sí. ¿Cómo le haces? Bueno, pues Juan Carlos, ya vas haciendo tu colección. Y ahí te esperamos en La Rueda, en Prisciliano Sánchez 615, para que vayas por el libro. Ya te invitamos a un café para que te quedes a cotorrear. Para que conozcas ahí al buen Isra y al buen Sergio Sergio Pom. Bien, nada más recordarte que tienes 2 semanas para pasar por tu libro, de otra forma pues se vuelve a rolar aquí en el programa, ¿no? Porque luego ahí se queda. Y luego yo me los quedo. Oye, pues sí, ahora sí que esto sí sirvió muy bien. A mí me dejaste encantada con todo este movimiento del cartonero. Pues como dijiste al principio, ¿no? O sea, uno ve el libro y así como dijiste, híjole, ay, caray, pues bueno, la imagen, bla, bla, pues bla. Estás como acostumbrado a algo bien diferente. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Estás acostumbrado como a ver las imágenes bien sofisticadas, hechas a computadora, brillos, acá lo que llame mucho la atención. Pero una vez sabiendo la historia de este movimiento, cómo surge, el trabajo que cuesta hacer. De hecho, hasta yo imagino que sirve como método terapéutico, claro. Que una se ponga, en vez de tejer, porque también tejer sirve para que te relajes, pues te pones a dibujar tu portada, ¿no? De tu libro favorito, de un libro que te haya marcado, y pues mientras dibujas, imagínate, yo lo veo como hasta método terapéutico, pero ahora sí que me ha cambiado mi perspectiva de este movimiento. A mí me sorprendió el valor que le dan en Inglaterra, ahorita en este viaje que fuimos la semana pasada. Estos libros están en tres bibliotecas importantes en Inglaterra. Una de ellas es la biblioteca de la Universidad de Cambridge, pero nosotros visitamos dos bibliotecas que yo creo que yo no me imaginé el tamaño de bibliotecas que tienen y todo el servicio y los grandes libros que tienen ahí. Una de ellas es la biblioteca de la Casa del Senado de la Universidad de Londres y la otra es nada menos ni nada más que la biblioteca británica, de las bibliotecas más importantes del mundo. Ahí tienen los libros cartoneros. Claro, no solamente libros de La Rueda ni de Viento, sino tienen libros de muchas partes del mundo. Entonces a mí me sorprendió que en la biblioteca del Senado, la Casa del Senado de la Universidad de Londres, estás en una caja especial de cartón así bien hecha y cada cartonera está hecha a su medida, cada esta cajita donde tiene catalogado el lomo, donde están ubicadas en una sala de libros especiales, donde el público puede acceder a ellas, pero no se las pueden llevar a su domicilio, sino solamente ahí las pueden consultar y les dan hasta una almohada para poner el libro encima de la almohada y poder, porque ellos quieren conservar el libro, pues tal como es. Fíjate el impacto que ha ocasionado este tipo de movimientos que surgen en Latinoamérica como producto de una crisis económica, de ahora llega a Inglaterra, que tú dices, pues bueno, es un país que pues económicamente están bien, ¿no? Y cómo se llega a valorar este tipo de movimientos. Y saber que Londres es una ciudad de muchas razas y muchas personas de muchos países, pues van a llegar a consultar estas cartoneras, ¿no? Investigadores de, puede ser de Brasil, de que hay gente de la India, de China, de Europa, o sea, de Latinoamérica van a llegar a consultar estos libros. Quiero platicar una anécdota que casi me hace llorar porque llegó a nuestro taller, que dimos un taller en Londres y llegó una bibliotecaria de la universidad, de la biblioteca de la Universidad de Cambridge, donde tienen nuestros libros. Pues viajó, porque igual no está tan cerca, viajó de Cambridge a Londres, a nuestro taller, y me dice, ¿quién es Israel? Pues yo mero, ¿eh? así firmo, ¿eh? Yo mero. Pues viajó a que le firmara el derecho de poder subir la portada del libro de del maestro Enrique González Rojo, para poderla subir al archivo digital de la Universidad de Cambridge. Wow. Y dijo, yo te lo pude haber mandado por correo, pero yo quería conocerlos, ¿no? Oh, entonces, dices, qué chido, dices, no manches, ¿no? Afortunadamente esta bibliotecaria, que le agradezco mucho, es española, entonces pues hablaba muy bien español, bueno, habla español, no es que hablaba muy bien, entonces nos pudimos comunicar ahí y ella estaba bien contenta, ¿no? De conocernos y haber viajado para poder conocer, o sea, dices, dale, wow, ¿no? Para que pudieran subir para que pudieran subir la portada y el libro del maestro Enrique a la página de la biblioteca de la Universidad de Cambridge, ¿no? Entonces, todas esas historias bien bonitas, pues te inyectan mucha alegría y energía para seguir seguir en este proyecto, ¿no? Sí, ay, qué padre, qué experiencias tan padres te ha traído todo este movimiento, ¿no? El estar envuelto, pues, desde hace ya 10 años. Pues yo tengo 6 años, Sergio es el que cumplió 10 años en el movimiento 2009. Cartona. Sí, y yo en el 2013 fue cuando empecé con esto de Viento Cartonero, ¿no? Wow, no, pues muchas felicidades por todo lo que han estado logrando, de verdad, está creciendo exponencialmente, de manera global, ¿no? Uh-huh. Pues ahora sí ya vamos llegando al final del programa, muchachos, sus últimos comentarios, algo que quieran decir. Pues nada más agradecer pues a ustedes, a Jacobo que ahí nos está apoyando en los micrófonos y pues bueno, a la Rueda Cartonera, que nos visiten de nuevo ahí en la rueda, y pues a todos los que nos escucharon y ahora también nos vieron, pues muchas gracias, ¿no? Un saludo a todos. Sí, saludos aquí en la transmisión en vivo. Y pues entren en las cartoneras, ahí estamos, ¿no? A ver, déjenme mandar algunos saluditos de aquí los que nos están viendo, Sergio Fon, Vlad Calderón, Amelia, Ramón Paul Sartre, también es colaborador de Laberinto. Ay. Y Iván Novoa, Eduardo Daniel, y María Quintero, y Hugo Ortiz, que nos acaba de mandar saludos. Muchas gracias por estarnos aquí viendo, sintonizando. Ay, miren, andaba aquí en el Facebook, ¿eh? Y me voy enterando que ya se murió José José ahorita, hace unas horas. No. Noticia de último momento. No, pero ¿qué le pasó? No, ¿pero de qué? Pues no he leído, pues, nomás me apareció el encabezado, nomás para que sepan, pues ya se murió. Va a quebrar la Bacardi. Nah, ya. Ya se nos fue. Bueno, eso les da una excusa, muchachos, para hoy ponerse hasta atrás, la escuchar verdad. A José José. Sí, oye, en aquel entonces cuando tenía su vocerrón y la letra de sus canciones yo antes lo imitaba, pero en una borracha. Nada más, a ver, que así todos, ¿eh? Pero ya no, ya no pisteo. Ya se nos fue. Y sí, hace unas horas parece que ya falleció. Pues ya mala onda. Pues acaba de morir un amigo de su generación, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Se murió uno de ellos de esa generación. ¿José José también? Pero pues ya le tocaba, ya como no que ya estaba en la lista. Sí, pues no sé, más bien que, pues ahora sí que una lástima, porque sí, un gran intérprete, ¿no? Mexicano. Sí, ¿no? Toda una figura aquí, en todo mexicano, lo que viene siendo lo musical, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Bueno, nada más para que supieran. Aquí sí, el evento del pensamiento, Brevario estamos al tanto de los noticias espectáculos más relevantes. Ventaneando. Ah. Casi. No, pues muchas gracias, Israel, gracias. Por asistir, por compartirnos tu experiencia un poco sobre este movimiento tan muy importante, ¿no? Claro. Ah, dice Mercedes Vázquez que siga el viento cartonero. Va a seguir soplando, por eso yo creo que soy vago, porque el viento anda para allá y para acá. Bueno, pues ahora sí, ya llegamos al final. Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando a través de www.radiocarton.com. A través de Facebook, en la transmisión en vivo. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras otras redes sociales. Estamos en YouTube y en Instagram como Laberinto del Pensamiento. Y en Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento. Cada semana se suben los podcasts por si no alcanzan a escuchar en vivo el programa.